Bueno, la verdad que nos da mucho gusto recibir a esta hora aquí en la radio a la doctora Diana Sastre, pediatra de allá de la zona del Cerro. ¿Cómo te va, Diana? Bueno, muy buenos días. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia, y como siempre agradecerles porque, bueno, están siempre presentes. Bueno, la verdad que mirando la invitación que mandaban, la difusión que se está haciendo para el próximo viernes, 6 años está cumpliendo ya este programa, que recordamos cuando comenzó, fue muy novedoso, muy entusiasmante además, un programa de estimulación de lectura en sala de espera de pediatría. O sea, aprovechar ese tiempo que están en la sala de espera para promover la lectura. 6 años. Sí, a nosotros también nos sorprende, porque además todo este tipo de programas o de experiencias que surgen desde el primer nivel de atención cuesta mucho implementarlas, y bueno, ni que hablar que sostenerlas, ¿no? Y en eso nosotros tenemos un gran agradecimiento a todas las instituciones públicas, privadas que se han ido sumando, a ustedes, toda la prensa que tomó el tema y lo difundió, y a través de esa gran difusión que se hizo, bueno, es que se ha podido sostener, porque justamente este programa necesita libros, que era el gran objetivo nuestro, que todos los niños que vinieran a la consulta, quienes quisieran, se pudiesen llevar un libro. Claro. Ese objetivo se ha cumplido, y se ha cumplido gracias, como decía, a ese gran apoyo que hace que permanentemente las personas, en forma individual o, decían, desde las instituciones, nos acerquen libros. Y en esto hemos aprendido un montón también, porque nosotros cuando lo empezamos, los primeros a emplearse, ¿no?, en la consulta o en la sala de espera cuando ofrecíamos libros, eran los niños escolarizados. Claro. Y nos llamaba la atención que, por ejemplo, cuando venían las madres con niños pequeños, niños menores de 3 años, y les ofrecíamos un libro, sobre todo las madres decían, no, pero él es muy chico, no lee. Ahí hicimos toda una investigación de, bueno, cómo podíamos acercar el libro a esos grupos etarios, y empezamos a mostrarles a las madres que en realidad qué pasaba cuando les acercábamos un libro a estos más chiquitos. Y fueron increíbles las anécdotas que teníamos y las experiencias. Por ejemplo, los chiquilines intentaban, porque no sabían obviamente pasar las páginas, intentaban poner el dedo como que fuese un celular. Ah, ¿no? Claro. Como, bueno, acá hay que hacer un trabajo arduo. Eso sí saben los chiquilines. Exacto. Porque bueno, muchas veces los adultos les dan el teléfono para que miren dibujitos en el ómnibus. Claro. Entonces, cuando veían además la cara de alegría, ¿no?, cuando veían los libros de animales o de dibujitos que ellos están habituados, y veían, o sea, que era como un descubrimiento de la madre y del hijo, ¿no? Claro, de que claro. El niño es muy importante, y esto sobre todo para todas las personas que están escuchando, que la introducción del libro puede ser desde edades muy tempranas. Estamos hablando de los 4 o 6 meses, ellos están prontos para que nosotros les empecemos a mostrar imágenes, y van a ir diferenciando lo que es color de la grafía, ¿no?, de las distintas formas, y eso sin duda que después va a tener enormes repercusiones cuando ellos ingresen a la etapa escolar, ¿no? Claro. Sobre todo lo que siempre insistimos acá, bueno, acercar el libro desde el placer de leer, ¿no? Acá no hay obligación de que, bueno, mañana me van a preguntar en la escuela o al profesor en el liceo. Es el vínculo desde el placer y desde el disfrute, sí, ¿no? Tan necesario para estas edades y para estas familias que siempre viven situaciones muy complejas. Entonces, sí, bueno, el libro no, primero que nos une a todos en ese porque a nosotros como equipos de salud también atender y vivir todas esas situaciones complicadas bueno, el libro es como, bueno, vamos a, no nos resuelve esta situación que está viviendo la familia, pero es como un, bueno, vamos a aliviarnos, ¿no? De estas situaciones que son de mucho dolor, son situaciones realmente muy complicadas. Sí, y muchas veces no se vislumbran soluciones en lo inmediato. Ustedes, me acuerdo que en las primeras experiencias contaban de esto estaba dirigido a los niños, pero cómo los adultos también habían aprovechado la posibilidad de llevarse un libro. Bueno, los adultos, claro, se fueron plegando, y además muchas veces los adultos también se sorprendían de que habían libros de, por ejemplo, de Barbie, de Mickey, de esos dibujos que de pronto lo veían en la televisión, ¿no? Sí. Y también en estos nosotros siempre celebramos esto todos los años en diciembre, porque es otra oportunidad para hacer esta nueva difusión y para tener más libros, como decíamos, ¿no? Claro. Y en esas celebraciones también tenemos anécdotas de que de pronto los niños se ponen a leer y los padres quedan maravillados, ¿no? Porque, bueno, los escuchan leer, los ven que se animan a leer en la sala de espera. Realmente ha sido toda una movilización a las familias de nuestro barrio y, por supuesto, fuera del barrio, porque las donaciones son de otros barrios, la mayoría de las donaciones proceden de otros barrios, de instituciones privadas, y también les digo para nosotros como equipo de salud, ¿no? Creo que nos han movilizado bastante. Claro, claro. Me imagino que las maestras del barrio deben estar muy contentas también, porque como vos decís, bueno, hasta de los chiquitos los prepara para la escuela, y a los que ya están en la escuela también les da otras herramientas. Las maestras y los profesores de, claro, sobre todo de las escuelas y liceos más cercanos, se desplegaron enseguida, no post pandemia, porque ahí, bueno, hubo como todavía no se ha logrado reiniciar las actividades, pero venían a leer, y ahora el viernes las escuelas y los CAIF que tenemos más cerca, ellos siempre han participado de este evento que viene en general todos los años. Hacemos que vengan un músico, cantores, y ya se genera una actividad bien bien linda. Claro. Así que en ese sentido sí, todas las escuelas y los liceos siempre han apoyado, y además hemos como fortalecido los vínculos también, ¿no? La salud con la educación, eso se produjo. Es muy interesante. No sé si entre las experiencias que se han recogido estos años también viene el recoger esto que ustedes están haciendo, que es usar el tiempo muerto de una sala de espera, ¿no? Digo, porque uno lo ha visto, lo ha vivido en la sala de espera, sí, de un hospital, de una mutualista, bueno, de cualquier lugar, que ves que es un tiempo riquísimo y que muchas veces juega, yo me imagino que jugará en contra de después la atención de los pacientes, las conversaciones. Si ustedes se sentaran un día a escuchar las conversaciones entre los pacientes, cómo se cuentan sus avatares con la salud, se recomiendan cosas, yo me imagino que podría ser un tiempo usado desde por Facultad de Medicina en la preparación de los estudiantes hasta, no sé, podrían ser muchos que usen ese espacio. Sí, acá venía una vez al mes escritores del Programa Nacional de Lectura del Ministerio de Educación y Cultura, que esperemos que se retome el año que viene, y también hacían, contaban cuentos, y después siempre terminaban con actividades de pintura, y los chiquilines y los adultos se engancharon pila con estas actividades. Y nosotros tenemos, hay una biblioteca en la sala de espera, uh-huh. y los chiquilines saben que ahí vienen y leen libros, incluso comparten cosas entre ellos. Claro, es generar, sí. sin duda. Y además eso, un poco volví al principio, ¿no? Eso de, bueno, vengo a un lugar que está lleno de gente, que se demora porque son muchos pacientes, y bueno, y además hay grupos etarios de los más diversos, ¿no? Desde recién nacidos, adolescentes, los chiquitines, por supuesto, se ponen inquietos, y sin duda que el libro aplaca, ¿no? Sí, nos aplaca, sí, sí. a concentra, todos. Concentra, por lo menos, ¿no? Sí. Ahí está. Diana, ustedes cuando empezaron con esta experiencia de usar ese tiempo muerto de la sala de espera, también constataban que había muchos niños que llegaban con dificultades de aprendizaje, lo que también era una razón, ¿no?, para esto. ¿Eso es bueno, así? ¿Cuánto pesa esa consulta? Sí, en realidad ese fue el motivo, ¿no? Ahí o sea, está. Nosotros el tema de las dificultades de aprendizaje lo venimos trabajando, insistiendo a todas las autoridades, a los distintos gobiernos, ¿no? Hemos presentado los datos, los números, de que, bueno, detectar la dificultad de aprendizaje hoy, como al inicio, ¿no?, de cuando armamos este programa, no tiene solución, no tiene solución en los tiempos que debe tener para la vida de un niño, ¿no? Capaz que 2 años, 3 años, para la vida de, no sé, de los historiadores, ni que hablar, los sociólogos, los políticos, no es mucho tiempo, pero claro. para la vida de un niño sí, ¿no? Sí. Eso hoy no está resuelto. Una vez que detectamos que un niño tiene dificultades de aprendizaje, si los padres no tienen trabajos formales, que se pueda usar la vía y el mecanismo del BPS, las ayudas especiales, bueno, ese niño ingresa a largas listas de espera, ¿no? Claro. La principal dificultad que tiene Uruguay en el lenguaje está medido es en el lenguaje, perdón, en dificultad del desarrollo, y es donde hay las mayores dificultades para que ellos accedan al fonoaudiólogo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y después, por ejemplo, cuando hay dificultades que necesitamos psicopedagogo o previo a todo eso realizar un psicodiagnóstico para evaluar, bueno, cuál es el área de mayor dificultad y cómo poder abordar, eso es un cuesta arriba, ¿no? Claro. Y entonces todo esto genera angustia en la familia y angustia en los equipos de salud. Nosotros nos reunimos a través del sindicato médico, a través de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, con las nuevas autoridades. El problema está planteado, pero bueno, las soluciones no parecen aparecer en un tiempo inmediato. Por ejemplo, sí. habían planteado la creación de las casas del desarrollo, pero hasta la fecha nada, o sea, no están ni alquiladas las casas, no se sabe nada. ¿Cuándo van a empezar con esos equipos? No hay información. ¿Cómo dijiste, casas de desarrollo? Casas de desarrollo, por ejemplo, acá en el Cerro estaba planteado que se armara una de esas casas. Hay en algunos departamentos que ya están funcionando, en Salto, por ejemplo, y es para evaluar a estos niños, ¿no? Uh-huh. Niños que tienen dificultades, y teóricamente habrían equipos con audiólogo, psicomotricista, psicopedagogo, que intervendrían a estos niños. Claro. ¿Cómo están ustedes con la dotación de pediatras? Bueno, también son de los reclamos que insistimos y que venimos esperando. O sea, acá seguimos con horas de pediatras de emergencia, la puerta de emergencia sin cubrir, 80 horas. No solo acá, en este barrio, ¿no? Este barrio, el gran problema es que tiene el mayor número de población a cargo, entonces es más complicado. Claro. Y después tenemos pediatras que cargos que se han jubilado, que no se cubren, y bueno, es un panorama bastante complejo. Bien. Bueno, acá Cecilia felicita a la pediatra y todo el equipo por esos maravillosos 6 años de introducir la lectura. Tal cual ella dice, hay que empezar por mamás muy jóvenes que no han tenido libros en sus casas. Súper importante en estas épocas que la tecnología nos avasalla. Pone una frase acá, los libros no solo van contigo, ellos te llevan a donde nunca has estado. Y pregunta si puede traer algún libro infantil a la radio para que les llegue allí al cerro. Por supuesto le decimos que sí. Manda abrazo y gracias. Y nos da pie para preguntar, por un lado, cómo va a ser la actividad que tienen programada ustedes de festejo y esto de las donaciones, ¿no? Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por ese lindo aporte. Mira, nosotros tenemos que se pueden dejar libros en el Sindicato Médico del Uruguay, que es un lugar bastante accesible, de 9 a 17 horas, ahí todos los días, de lunes a domingo, se pueden dejar libros. En la policlínica también, yo les paso el número de la policlínica, que es 2315-4850. Y por supuesto que también hemos ido a buscar a casas también. Así que se comunican a través de estos lugares y nosotros encantados de poder recibir libros. Tienen que ser libros que estén en buenas condiciones, ¿verdad? Sí, nosotros necesitamos que estén en buenas condiciones y que sean para niños, porque a veces hemos ido a buscar y bueno, son libros que no se adecúan para niños o para adolescentes, ¿no? Y entendemos que bueno, el deseo de las personas de colaborar, pero bueno, concretamente para acá, para esta población, lo que pedimos son libros para niños y adolescentes. Muy bien. Y la otra pregunta, lo que nos preguntabas, bueno, acerca de la actividad del viernes, que además sí coincide con el Día del Médico, ¿no? Porque que muchos incluso hace 4 años fuimos a un congreso en Argentina que nos recibieron muy bien, les encantó el programa, pero siempre nos preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver no la medicina con los libros? Como que resulta un poco, y bueno, y hay que explicar que en realidad a los médicos, pero fundamentalmente a los pediatras, nos importa la vida del niño, ¿no? Y en el transcurso de esa vida, la etapa escolar, preescolar, para nosotros es fundamental. O sea que como pediatras tenemos que acompañar todo ese proceso, ¿no? Eso es parte de la salud. Y el viernes, también con el apoyo del sindicato médico, bueno, va a venir un músico y cantor, Marcelo Rivier. Las escuelas, como les dije, van a también a aportar sus actividades realizadas por los niños, y bueno, y es un momento de encuentro con las personas que vienen ese día a atenderse y también con todo el equipo de salud de la policlínica, ¿no? Que sí, siempre se suma, todos los trabajadores del centro de salud realmente tienen un compromiso grande con la población de esta zona. La verdad que cada vez es más complejo trabajar porque las condiciones a veces no son las mejores, ¿no? Entonces, es eso, es un día donde, bueno, ya finalizando el año, es como que hacemos el cierre, ¿no? Claro. El cierre y reenganchar el año que viene. Muy bien. Bueno, repetimos que es el viernes 8:30, ¿verdad? Sí, 8:30. De mañana allí en el cerro. Un saludo para todos ustedes. Nosotros hicimos un programa hace unos años en el cerro, un sábado, que me acuerdo que fueron del programa, y entre las que fueron, fueron mujeres de las que leen en la sala, ¿no? La sala de espera. Sí, sí, porque sí. Esa es otra cosa, bueno, a la que también se pueden sumar. Exacto. Todas las personas que quieran venir a leer en la sala de espera, encantados. Nosotros tenemos parte del equipo que son algunas jubiladas. Perdimos este año, lamentablemente, a la maestra Sonia Viera, que bueno, falleció, pero que también una maestra que tenía un trabajo enorme en esta zona. Y bueno, con la pandemia eso estuvo obviamente restringido, pero ahora perfectamente todas las personas que quieran venir o a cantar, porque a veces saben otras cosas, realmente son muy, muy bien recibidos. Muy bien. ¿No? Así que encantados de recibirlo. Bueno, aquí llegan saludos de... a la doctora Sastre, de los papás de Gino. Ah, divino, sí, sí, un paciente, sí, divina gente, de Gino. Divina familia. Muy bueno, sí. Muy bueno. Bueno, muchas gracias por este tiempo, felicitaciones por todo el trabajo y que salga todo muy bien el viernes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como siempre, estamos a las órdenes. Igualmente, doctora Diana Sastre.